La palabra de Dios dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. No se cansarán. Vamos a ir fuerte. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en él hay fortaleza. No desfalle tu corazón, esfuérzate en el Señor. Las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en él hay fortaleza. No desmaye tu corazón, esfuérzate en el Señor. Él es tu luz y salvación. Somos renovados aquellos que confiamos en ti.